defienden negocios inmobiliarios. Consenso Bariloche viene marcando una política represiva, clara contra los mapuches. Esa política marcó a la justicia federal y también al gobierno. En 2017, en la ocupación de este mismo territorio en Villa Mascardi, el grupo Albatros asesinó a Rafael Nahuel. Nadia París vive en Balsa de las Perlas, paraje que pertenece a Chipoleti y Río Negro, es trabajadora de prensa en medios de comunicación popular, militante antirrepresiva, mujer mapuche, acompaña a familiares de víctimas de gatillo fácil y desapariciones forzadas y participa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Se ocupa de la cobertura de juicios y movilizaciones desde Radio Zona Libre. Nadia, ¿estás por ahí? Elei, Mari Quique, Mari Compuché. Bien. Incheta Nadia París Pingén, tomó mapuche Inche, soy mujer mapuche y bueno. Pero espérame, perdón. Bilingüe, traducime. Sí, eso que me estaba presentando, estaba diciendo Mari es el saludo que tenemos en el pueblo mapuche, sí. Es la forma de decirnos hola, sí. A toda la gente de salud que nos está escuchando, y bueno, me presenté como mujer mapuche. Uh-huh. Ya hiciste una presentación re larga vos. Está bien, no, está bien. El tema es que a mí me interesa introducir, no solamente a la audiencia, sino introducirme en este tema, porque, a ver, si vos coincidís conmigo, tengo la sensación de que o le echamos la culpa al gobierno, o le echamos la culpa a los negocios inmobiliarios, o le echamos la culpa a los poderosos, pero la sensación que tengo, y yo me incluyo, es que el resto de la sociedad mira para otro lado. No le estamos dando pelota a esto. Más vale que se arreglen. No somos ni pro-indígenas ni anti-indígenas, cosa que nos pone, casi te diría, a punto de ser cómplices con cualquier represión. No sé qué pensás. No, estoy completamente de acuerdo con eso. Entiendo que esta situación última represiva que se ha hecho visible a nivel nacional e internacional, sí. Por ahí ha interpelado mucho en esa impostura, o en realidad también es una postura política, como bien decís, sí. De hasta complicidad, uh-huh. pero bueno, entiendo de que es necesario que la gente consciente empiece a entender las luchas territoriales como parte de las luchas del resguardo de su propio futuro. Sí. No, seguramente cuando vamos a ir charlando vamos a ir a la profundidad de la lucha del pueblo nación mapuche, sí. De los deberes que tenemos como che, como personas en estos territorios y de nuestra valoración de los territorios, y nos vamos a dar cuenta de que los problemas que nos aquejan tanto en la guardia, en la ciudad, como en los territorios, en el campo, es el mismo. Es sí. Un capitalismo voraz, ajá. Que no tiene respeto por ninguna vida, por ningún tipo, claro, de vida. Claro. Y para esas estructuras institucionales como la del Estado argentino, que se fundan en ese pensamiento, en ese sistema, sí. Es nuestra cosmovisión es o ridícula, o demonizante, o eso. El hecho de querer resguardar y recuperar nuestro territorio, de estar convencido de que tenemos que hacer eso, de poner el cuerpo, aunque sabemos que enfrente tenemos un Estado armado, tenemos terratenientes con sicarios a sueldo, sí. Tenemos medios, yo no tengo otra forma de decir, de incomunicación, medios mercenarios que están pidiendo sangre todo el tiempo en el territorio para nosotros, represión, uh-huh. Concretamente. Uh-huh. Y la represión en el territorio se traduce en muerte, en sangre, en desaparición como la de Santiago Maldonado, sí. Hace 5 años. Uh-huh. Así que, bueno, la intención es poder comunicar un poco qué es lo que está pasando en el territorio, más allá de la visión que naturalmente se tiene de los pueblos originarios, porque como bien vos hiciste ahí un relato de lo que la Constitución Nacional contenía respecto a los pueblos originarios. Pero nos parece que es necesario partir del genocidio constituyente en estos territorios para entender también todo un ser nacional que se creó en base al racismo. Claro, claro. Para poder avanzar, para poder hacer lo que hicieron con nuestros antepasados, con nuestros Cuifiquecheyem, se tuvo que deshumanizar, se tuvo que demonizar, se tuvo que ridiculizar mucho a la gente del pueblo mapuche, como para poder haber tenido campos de concentración en estos territorios, como para haber llamado a gran parte de la población que venía de otros territorios, de otros países, de otros lugares, a poblar un territorio que ellos llamaban desierto y que para nosotros estuvo siempre lleno de vida y de vida en equilibrio, para haber hecho marchas como estos traslados que sufrimos ahora en esta última represión de Cuatro Pulamía a Buenos Aires. Bueno, después de la mal llamada campaña del desierto, nuestras autoridades políticas, filosóficas y espirituales fueron llevadas caminando hasta la ciudad de Buenos Aires. Allí fueron entregadas mujeres a las familias ricas, fueron encerrados en la isla Martín García, nuestras autoridades, como hoy está encerrada la Machi Betiana Coluán Nahuel del territorio de Lafken Huincul Mapu. Las prácticas sociales genocidas, lamentablemente, y esto es una experiencia que la nación argentina la tiene de la historia reciente y cercana, y hace mucho tiempo que venimos discutiendo que hay que profundizar más allá, porque es un país que ha logrado de forma histórica juzgar en el propio territorio los crímenes cometidos por el propio Estado en la última dictadura genocida, pero no ha logrado ver más allá y cuestionar más allá en su propia constitución. Y es por eso que cuando se demoniza al mapuche, se agita mucho eso, no reconocen al Estado argentino, no reconocen a la bandera, y bueno, la propia constitución de los argentinos dicen que nosotros tenemos necesidad y tenemos el derecho de reconocer nuestra propia bandera y que no por eso es una ofensa hacia el otro ser. Es como, es muy racista exigirnos que nos agachemos ante la bandera que justamente en este territorio en particular se impuso a fuerza de sangre y de despojo territorial. Sí. Entonces, entendemos que hay mucha gente que quiere comprender, ya sea porque por lo propio que genera la prensa esta mercenaria y amarillista, poniéndonos en el lugar que nos pone, que hay gente que en Buenos Aires, evidentemente, por lo que nos cuentan, piensan que le van a salir un grupo de 10 mapuches en cualquier momento y tomarle la casa, porque creo que esa gente de Buenos Aires, si quiere asomarse a alguno de esos territorios que están recuperando los Lamien, seguramente va a morir a tiros por parte de las seguridades privadas que tienen los privados que han negociado esos territorios con el Estado por nada, por centavos, por nada. Sí. Y bueno, y también el territorio de la Lafken Huincul Mapu, conocida como la Villa Mascardi, es un territorio que fue colonizado por la Iglesia Católica, entonces también esperamos de las espiritualidades católicas, de todas las espiritualidades judías, musulmanas, todos los que entienden a su espiritualidad como parte constituyente de su ser, que tengan una palabra respecto al pueblo mapuche, porque parece que la visión, inclusive desde las otras espiritualidades, es absolutamente negadora nuestro ser. Sí, sí. Nos trata como seres extintos y nosotros, la extinción de nuestras autoridades se produjo porque las mataron, porque las asesinaron, porque las descuartizaron y las desaparecieron y porque castigaron generación tras generación que siguió para que no continúe con las prácticas culturales. Nadia, y hoy, perdón, estamos, ¿no? Porque yo arranqué por un lado, vos seguís por este lado, haciendo una especie de revisión del estado de cosas. La pregunta que yo siempre hago es, ¿cuál crees que es el camino para solucionar esto? De aquí en más, digo, incluir esto en los procesos educativos, en las escuelas, lograr que de alguna manera los medios de comunicación entiendan otra cosa que la que están diciendo. ¿Qué se les ocurre a ustedes que deberíamos hacer? Mira, nosotros creemos que todo colabora, que cada uno desde su territorio tiene un propio orden y tiene una capacidad para hacer cosas y que todo lo que pueda hacer se tiene que hacer. Sí. Nosotros, esto que vos decís del trabajo con las escuelas, institucionalmente fue imposible. Inclusive acá en este territorio tenemos la Universidad Nacional del Comahue, sí, que tiene una apropiación cultural, tanto en su palabra, Cumehue, el Mapudungún, y su símbolo, que es un cultrún mapuche, sí. Y no podemos izar la Guadalufoye de forma institucional. Tenemos que traer nuestras cañas y cuidar de que nadie sienta que es una ofensa para la bandera argentina, claro, y recibir los ataques desde Buenos Aires, de gente nefasta como Pichetto, y bueno, todo lo que vos hablaste de los intereses económicos, sí, y políticos puestos en eso, y bueno, entonces entendemos que lo institucional aporta y que hay que hacerlo, pero sobre todo empezar a entender de que vivimos muy mal, porque en todos los territorios pasa eso. Nosotros lo sabemos, no porque solo porque estemos comunicados con otros territorios, con otras ciudades, con otros países, sino porque también es parte del relato de nuestros antiguos, de que ya no se puede seguir viviendo así. Para nosotros la pandemia no significó lo mismo que por ahí para el resto del mundo y de la sociedad. Ajá. Para nosotros significaron mensajes espirituales muy fuertes, sí, de volver a nuestra salud ancestral, de entender de qué es eso, de que no se puede seguir viviendo con este desorden y reafirmarnos en nuestra espiritualidad. Por eso explicaba antes que es importante el respeto y la visión como un ser humano, y como un ser humano, el mapuche, del cual se puede aprender muchas cosas muy necesarias en estos tiempos donde los recursos naturales o los bienes comunes naturales están escaseando en todos lados, y estas recuperaciones territoriales que vienen a traer una medicina ancestral en el Huol Mapu, en la parte esta del este, el Puel Mapu, sí, tienen que ver con el resguardo de esas nacientes de agua, tienen que ver con el resguardo de los bosques nativos, donde aprendimos de vuelta, después de que se haya cortado ese conocimiento, a utilizar las plantas para sanarnos, a utilizar la ceremonia para sanarnos, tanto espiritual como físicamente, y que entendemos que lo que nosotros estamos haciendo acá en el territorio, más allá de que nos incumbe directamente como pueblo mapuche con toda su diversidad, uh-huh, es para el conjunto de la sociedad, para los cachipaches, para los que no son mapuche, para todos menos para el Huinca. El Huinca es el racista nacido del desprecio y, sí, de la aniquilación, uh-huh, al ser mapuche. Uh-huh. Después, el pueblo mapuche es un pueblo que siempre cobijó en sus territorios a quienes llegaron. Nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros viejos, siempre nos contaron de que uno tenía que recibir con las puertas abiertas y tenía que brindar todo el que llegara de visita de cualquier otro lugar. Y es lo que estamos tratando de construir, reconstruirnos a nosotros mismos, fortalecer estos territorios, porque entendemos de que no hay un futuro posible, sí, con esta sociedad como está el día de hoy, y no la propuesta no va a llegar de la superestructura política. Claro, lamentablemente. Claro, eso te iba a comentar, porque a medida que te voy escuchando, a medida que voy entendiendo cuál es este problema gigantesco que tenemos, digo, acá los indios, por decirlo de esa manera, sin que esto signifique una especie de hacerlos a un lado, los indios para la sociedad argentina son gente de segunda. Y entonces digo, mientras sean gente de segunda, esto no va a tener solución, no va a tener arreglo, porque los que se creen que son los de primera están pasando por momentos dificilísimos económicamente, con la mitad de la población bajo el nivel de la pobreza. Entonces yo me digo para mis adentros, mirá si toda esta gente se va a andar ocupando de los indios. Entonces esto empeora la situación, ¿o no? No, sí, por supuesto, y por eso ahí es donde volvemos a esto de el racismo que está impregnado, claro, en el ser argentino. Sí, o sea, tenemos, sí, a reivindicar, se reivindica a Domingo Faustino Sarmiento por ejemplo, por toda la, sí, tarea que ha, sí, hecho, sí, en cuanto a la legislación educativa, sí, pero realmente esa es la visión que tienen el indio. Ignorante, sí, sí, vago, sí, sí. De segunda, que hay que arrasarlo, sí, porque, bueno, así está formado el ser argentino, y por eso cuando a nosotros se nos interpela, no es una falta de respeto, es decir, necesitamos interpelar a eso, claro, porque justamente si no están viendo que por acá vienen las respuestas, sí, que desde acá, desde la defensa del territorio de la Mapu, sí, sí, en cada uno de los lugares donde se pretende matar la vida que queda, ajá. Si no vemos eso, el principal problema lo van a tener ustedes en las grandes ciudades, porque nosotros acá vamos a poder seguir viviendo, claro, pero con claro, el desastre, sí, sí, que se está haciendo en las, sí, grandes ciudades, sí, no van a poder seguir viviendo por la violencia, lo que allá le llaman inseguridad, que no es más que violencia de la desigualdad impuesta del desarraigo de nuestros pueblos originarios llevados a esas grandes ciudades. Sí, sí. Entonces, qué tema. Entendemos que naturalmente, o sea, no nosotros tenemos que estar firmes en nuestro kimun, compartirlo de la mejor manera, poner una palabra donde viene tanta mentira, hablar de nosotros, eso, pero eso, entendemos que es una interpelación colectiva. Nosotros estamos en lucha y llamamos a todos los pueblos a que se levanten en lucha, desde su territorio, desde el lugar donde miran el cielo, donde las estrellas, donde la luna y el sol los ordenan. Entendemos que es así, y también entendemos que hay otras espiritualidades que también están muy tergiversadas por cómo la historia de los vencedores, sí, las han puesto institucionalizadas a su beneficio. Y esa gente espiritual también tiene que levantarse a dar un mensaje, porque esto no es mística, esto es una cosmovisión. Nosotros, sí, sí, somos, sí, che, nuestra tarea en el medio de toda la vida que hay en este territorio, que hay en la montaña, que hay en la piedra, que hay en el río, en el lago, en el agua, nuestra tarea es mantener el equilibrio. Y el equilibrio no se trata nada más de abrazar un árbol o de tener conciencia, sí, ecologista. Okay. El pueblo mapuche se divide en roles. Cada espíritu tiene un rol. Y para eso nosotros necesitamos que nuestras machis se levanten, que nuestros loncos se pongan al frente, nuestras loncos se pongan al frente, porque son los que nos empiezan a designar los roles que tenemos que cumplir para que se ordene, sí, el equilibrio de la naturaleza y, sí, del mundo. Nadia, la seguimos con esto, porque esto, digamos, la verdad es que me parece que seguimos repasando derrotas. No encontramos un camino que sea más o menos lógico, salvo la lucha cotidiana. Entonces digo, esto que estamos haciendo ahora es parte de esa lucha cotidiana y de insistir a pesar de que el éxito puede estar muy lejos. Así que en otro momento la seguimos. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Y bueno, Rumé Mañún, muchas gracias y por supuesto que la seguimos. ¿Le escuchaste a Nadia París? Sí. ¿Dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.